¡Espéreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. Baila, Felicia. Radio Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. Traición. Guanajuato, 1420 AM. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Mira que jugar conmigo.

hacen grande. A mí me hace falta que me diga que está bonito, ay, elegante. Y a mí me hace falta que me diga que está borracho, venía constante. Y a mí me hace falta que me diga que está caliente, ven a besar. Hombre, hombre, hombre. Comunícate con nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 664686-3670. Me gusta más. Claro que aún no entiendes que ya no te quiero. No vengas con tu cara de niña inocente a seguir fingiendo. Ahorra tu saliva, no digas mentiras, yo ya no te creo. No vengas a decirme que te hacen falta mis besos, que te falte el aire, que te estás muriendo, no salgas con eso. En tus manos mi alma y mi cuerpo, te entregué la llave de mis sentimientos, según yo, para que los cuidaras, pero por confiado me viste la cara. Pero todo eso ya está en el pasado, ya no me interesa, no me estés buscando, no te me atravieses, hazte para un lado, por este camino ayer más ha llegado. Hay quien mejor que tú y que el mapa te ha borrado. Hay quien mejor que tú y que ya te he reemplazado. A mirar para adelante, que para atrás ya dolió bastante. La única del rancho. Venga. vengas a decirme que te hacen falta mis besos, que te falte el aire, que te estás muriendo, no salgas con eso. Tuviste en tus manos mi alma y mi cuerpo, te entregué la llave de mis sentimientos, seguro para que los cuidaras, pero por confiado me diste la cara. Pero todo eso ya está en el pasado, ya no me interesa, no me estés buscando, no te me atravieses, hazte para un lado, por este camino y el más ha llegado. Alguien mejor que tú y que del mapa te ha borrado. Alguien mejor que tú y que ya te ha reemplazado. Potencia. 10.000 watts de la música nuestra. Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Más quieras tú. Ranchito tenemos un espacio en donde juntos trabajamos por la mejora de las prestaciones y la profesionalización del policía. Para que sigan brindando un servicio de excelencia a la ciudadanía. Escucha Seguridad Social con la Asociación de Policías de Tijuana. Este y todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Conducido por Noé Ramírez Ibarra. Solo aquí en Radio Ranchito. Ven y aprovecha las ofertas que el Florida Brotes y Carnes tiene para ti. Como pierna y muslo de pollo a granel, $29.90 el kilo. 10 millo de res mexicano, $189.90 el kilo. Punta paleta de cerdo sin hueso para asar, $89.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 15 de mayo. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Ay, doctor, ¿ya no leo de cerca la letra chiquita? Eso es presbicia y seguro necesitas lentes o ya los tienes. Pero, ¿no te adaptas al bifocal? Podría ser candidato a Presby LASIK, la tecnología quirúrgica más avanzada en visión ángeles. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Citas al 664-635-1841. From USA, 619-869-9988. Ven a Visión Ángeles y ya verás. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Pobrecitas cotorritas que buscan su noviecito. Si no oyen Radio Ranchito, van a vestir al santito. Y arriba San Antonito. Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, 1420 AM. de ayer y hoy. 1420 AM XEX. Radio Ranchito, me gusta más. Rayando el sol, rayando por ti. Triple X, ponemos tu canción. Pídela al 66-4676-3670. Terminó, no existe lo que un día construimos, se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que no perdimos esto que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Marcia Enciso. 1935, 20, 25, 90 años de tradición y prestigio. Gracias a Luis Enrique Enciso Clark, fundador de Radio Cadena Enciso. En este 2025, en sí seguimos siendo la fuerza de la radio. Por esto. Aprovecha y regularízate ahora con el decreto por consumo de agua. Paga tu recibo de contado y obtén 100% de descuento en multas y recargos, o 75% en recargos y 100% en multas pagando con convenio. Válido para usuarios domésticos, comerciales e industriales hasta el 30 de junio de 2025. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Mexicali alcanzó un récord histórico en su PIB turístico, superando los 2.500 millones de pesos, impulsado por el turismo de inversión y espectáculos. Y por primera vez recibió el distintivo nacional de destino turístico de calidad, nivel platino. Mexicali, capital de la transformación. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Amigas y amigos, ya estamos próximos para ingresar al Gran Congreso Nacional de Morena, que se llevará a cabo este domingo 4, con la presencia de Luisa María Alcalde, nuestra presidenta, así como el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán. Será un congreso muy ilustrativo y de gran aportación para quienes seguimos impulsando la cuarta transformación. Un saludo desde la Ciudad de México, amigas y amigos, y juntos seguimos haciendo historia. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, al participar en el Congreso Nacional del Partido Morena, respaldó la aprobación de los lineamientos que prohíben el nepotismo, así como la opulencia y los lujos innecesarios dentro de su partido. El legislador federal dijo que entre las medidas adoptadas también está la restricción del uso de vuelos de primera clase, vuelos privados y el llamado turismo político. Durante el Congreso, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, dio lectura a una carta enviada por la presidenta de México. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es